gobierno del presidente López Obrador ha dado la instrucción puntual de atender a todos los gobiernos estatales para poder trabajar en conjunto con los municipios, con los gobernadores, para implementar proyectos específicos que se vean reflejados directamente en las comunidades. Por eso yo agradezco mucho hoy al gobernador de Zacatecas, al señor Alejandro Tello, esta firma de convenio, este primer convenio. Ya firmamos con Oaxaca, ya firmamos con Veracruz, hoy es el tercer estado, que es Zacatecas. Tenemos pendientes para la próxima semana Quintana Roo y Guerrero. Estamos caminando en los estados para implementar esto que a ustedes les afecta, esto que estoy escuchando. En los municipios necesitamos electricidad, nos cuesta mucho el alumbrado público, no tenemos suficiente luz y por lo tanto la inseguridad se incrementa. O sea, va ligado con este flagelo que tenemos. Y por ello, desde el año pasado, estuvimos viendo con los gobernadores el trámite que se requiere para poder acceder. Hoy lo que firmamos con Pinos y con Río Grande es un fondo, estos vienen de unos recursos apoyados por el Banco Mundial. En el Banco Mundial pide ciertas especificaciones para los municipios, cómo se trabajaron con las 32 entidades, fueron con los 32 gobernadores. La Secretaría de Energía, nos sentamos con todos los gobernadores, uno por uno, y analizamos qué municipios podrían tener como primer paso acceso a estos, quiénes cumplen para ello. De tal suerte que Pinos y Río Grande no tienen adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. Tienen un número de población que nos pide el Banco Mundial. Tienen características de la sociedad, de la comunidad, tanto rural como urbana. Todo esto el Banco Mundial lo solicita y estos dos municipios entraron en el estado de Zacatecas para tener un convenio a través del Banco Mundial y de la Secretaría de Energía para acceder a alumbrado público. Y cuando digo que no tienen deudas con la Comisión Federal de Electricidad es porque en otros estados han llegado empresas, lo que comentaba el gobernador, y que dicen, a ver, yo te voy a poner estas luminarias y me firmas un convenio y me pagas a 10 años, y tienen a los municipios con ciertas deudas. El Banco Mundial ahí nos ha sugerido que para este programa busquemos que no tengan adeudos. Sin embargo, aquellos municipios que tienen adeudos, estamos resolviendo. No porque ya tienen adeudos, ya los vamos a olvidar. Y hablo de muchos municipios en el país. Entonces, para esto, hoy tanto Río Grande como Pinos acceden a este apoyo a través del Banco Mundial para tener energía eléctrica, que son apoyos que se otorgarán a los municipios a través del FIDE, porque esto se licita, va al FIDE para que tengan accesos a sus luminarias hasta por 50 millones de pesos. También el Banco Mundial pide, no pide, sino ve una escenografía del municipio y tiene detectado lámpara por lámpara dónde se va a colocar. No es de que aquí están todas las lámparas y colóquelas, no. Hacen una escenografía, ven las comunidades, ven dónde está una cantidad de población y se hace todo un análisis. Y todo esto se estuvo llevando el año pasado a través del gobernador y se analizaron estos municipios y hoy es el convenio. Sin embargo, también hay otros apoyos y fondos que ya están en el gobierno. y que a través de la Comisión Nacional de Eficiencia Energética, como lo comentaba el alcalde de Loreto, pues todos los municipios dicen quiero gastar menos o quiero que me hagan un análisis porque mis tarifas son muy altas, porque me están cobrando un uso indebido, porque tengo fuga de electricidad, porque hay una fuga de electricidad y necesito una revisión. Y para ello existe la CONUE, que es la Comisión Nacional de Eficiencia Energética. Y hay un fondo que se llama FOTEACE, que trabaja con esta comisión para también sustituir, a que esta es sustitución en gran mayoría, aquellas lámparas que no son de ahorro de energía y que nos está costando a los municipios pues un excesivo costo, y se cambia nada más la lámpara, no se cambia todo el poste, sino nada más lo que es la lámpara. Para ello, también a través de los estudios y peticiones que hizo el gobernador, hay 6 municipios que ya participan en este proyecto en su análisis y ya cuentan con el apoyo y la aprobación del Comité Técnico del Fondo. Se encuentran en fases de publicación para la licitación e instalación de las luminarias. La licitación la hace CONUE, es el municipio de Atolinga, con 845 luminarias que se van a sustituir. Guadalupe con 14.979 luminarias. Esto es muy fuerte porque encontramos muchas luminarias que tienen un uso excesivo. Entonces hay que cambiar estas luminarias para el ahorro. Miguel Lauza trae 2.295. Monte Escobedo 2.334. Santa María de la Paz 674. Y Tepechitlán 2.930. Todo este trabajo se estuvo haciendo en meses pasados, precisamente el gobernador con las personas de la Agencia de Energía, y esto ya prácticamente está para la publicación a través del CONUE. Hay otro que es el Fondo para Servicio Universal Eléctrico. Esto es lo que comentaba, que me decía que las granjas solares, ir caminando hacia energías renovables. El gobierno del presidente López Obrador nos instruyó, hoy en México el 98.6% de los mexicanos tenemos acceso a la electricidad, pero el resto que no tiene acceso a la electricidad, estamos implementando un programa que se llama Núcleos Rurales, donde se colocan paneles solares y los va a colocar la CFE, no van a ser empresas de tercer grado. ¿Por qué? Porque en este año estuvimos revisando que hubo antecedentes de empresas X que ganaban una licitación, ponían un panel solar y se iban y ya no sabíamos de ellos. Y si estaban mal colocados o si tenían una falla, ya no había quien les daba mantenimiento. Entonces, por instrucciones del señor presidente, dijo, a ver, que sea a través de la Comisión Federal de Electricidad que se vaya a estos núcleos rurales, que se instale el panel solar, aquellas comunidades que les podemos ayudar para que a través de esta energía renovable puedan sacar, utilizar hasta para sacar su agua del pozo, quienes lo utilicen, y que tenga un ahorro sustancial en su economía e ir avanzando hacia ello. Cabe señalar que la energía eólica y la energía solar son energías intermitentes. ¿Qué quiere decir? A las 6 de la tarde, que ya no tenemos suficiente luz solar, pues ya no se genera electricidad. O en verano, si no hay suficiente flujo de aire, pues tampoco generamos energía eólica. A esa hora o después de eso, tiene que entrar la energía de respaldo. ¿Cómo entra la energía de respaldo? Pues la Comisión Federal de Electricidad, que genera su electricidad a través de gas, a través de combustóleo, a través de hidroeléctricas o a través de energía geotermia, que son diferentes maneras de producir. A la Comisión Federal de Electricidad, entrar en respaldo es muy costoso, porque de repente se le dice a la CFE, tú estas horas, 6, 7 horas, no vas a trabajar. ¿Por qué? Porque está generando la energía renovable. Pero a las 6, 7 de la tarde necesito que entres, justamente cuando pues estamos consumiendo más electricidad en nuestras viviendas. Y esa, entrar y sacar esos equipos de la CFE le cuesta mucho dinero y desgaste de equipos. Estuvimos haciendo todo este año un balance energético. Un balance energético porque en los de las granjas solares decían, bueno, yo a las 6 de la tarde termino y ya que se encargue la CFE, y a la CFE le cuesta el doble. Aparte que la energía solar o la energía eólica, por ley, la compra la CFE para poderla distribuir y la compra a un precio muy bajo. Estuvimos todo este año haciendo el balance con la CFE porque es nuestra empresa del Estado y a nadie nos conviene, a nadie de los mexicanos, que la empresa le vaya mal o esté mal. Pero dijimos, tenemos que ver cómo hacemos el balance para que también pues los usuarios nos veamos beneficiados. Uno de los compromisos del presidente fue que no va a aumentar la tarifa de electricidad por arriba de la inflación. Y en todo este año se cumplió. La tarifa eléctrica no aumentó conforme a la inflación, al igual que la gasolina. Ya ha sido un esfuerzo muy grande este año y nos sirvió para consolidar y para sentar las bases para lo que hoy estamos firmando aquí. Hay otro sistema que es sistemas aislados, precisamente. Ese es para comunidades muy pequeñas. El gobernador estuvo analizándolos, estuvimos viendo qué municipios tienen comunidades muy aisladas, que son donde necesitan estos paneles solares. Y por el momento son 7 comunidades que están dentro del Fondo del Servicio Universal Eléctrico en los municipios de Mazapil, de Melchor Ocampo, de Valparaíso y de Villanueva. En conjunto se van a apoyar a 184 viviendas que tienen condiciones extremas. Es el apoyo aproximado para 792 beneficiarios, con un monto estimado cerca de 8 millones de pesos. Esto es lo que en los fondos que se tiene en la Secretaría de Energía, por el momento, vamos a aplicar a este estado de Zacatecas. El gobernador, el ingeniero Macías Patiño, que ha estado sentado en la Secretaría de Energía, revisando, y por eso la importancia de la reunión con ustedes, que se enteren todos cómo es que se está trabajando, cómo se decidió esto. Yo coincido con el presidente municipal de Fresnillo, que se incluyan los 78, los 58, que puedan ingresar, a ver, esto necesito de eficiencia energética, esto necesito de cambios. La ciudad de Zacatecas también ya tiene una solicitud como ciudad que entra en el apoyo del Banco Mundial. Tenemos una ciudad preciosa para alumbrado público, para edificios públicos, que también lo maneja el Banco Mundial y que la ciudad cumple la normativa que está pidiendo el Banco Mundial. Entonces, que cada uno de sus municipios, a través de la Agencia Estatal de Energía que estableció el gobierno, vayan viendo qué puntos. También he recibido por parte del gobernador la petición de que la Comisión Federal de Electricidad, en su caso, pueda analizar con cada uno de ustedes las quejas que tienen sobre sus consumos de alumbrado público. A lo mejor aquí no es tan alto como en otros estados. Hay estados donde tienen unas deudas grandísimas. Y hay programas en la Comisión Federal donde se pueden llegar a acuerdos para que el pago oportuno y disciplinado se vea reflejado en convenios para los adeudos que se tengan, que se llama peso por peso, que puedan ir subsanando ustedes. Esto lo estamos haciendo en todo el país, y trabajando con cada uno de los gobernadores, con los municipios. Por eso era la importancia también de la Agencia Estatal de Energía, que son los vínculos que tienen con la Secretaría de Energía. El asfalto. Bueno, el asfalto lo otorga Petróleos Mexicanos como una parte de apoyo social. Soy presidenta del Consejo de Administración de Pemex y el año pasado en el Consejo de Administración se hicieron los lineamientos de cómo y a quién íbamos a apoyar en los asfaltos. Estamos hablando que son más de 2.500 municipios en el país. Pemex hizo una propuesta en el año 2019 para unos estados, que le llamamos estados A, y en el 2020 estados B. ¿Cuáles son los estados A? Aquellos estados donde hay infraestructura petrolera y Pemex en una correspondencia social tenía que inmediatamente dar un apoyo a esos municipios y a esos estados. Se cubrió todo el 2019 y por eso estados como Zacatecas, que entraron en el estado B, tuvieron una disminución en lo que fue apoyo de asfalto y de combustibles a como se hacían en otras ocasiones. Este año 2020 viene ya este apoyo, se hace con un convenio a través de los gobernadores y los gobernadores con los municipios, así como están ahorita reunidos, destinan de acuerdo al porcentaje que Pemex está otorgando.